Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Puerta Grande, hoy. Conversamos con Violeta, una vecina de aquí de Radio Panamericana, quienes integran un espacio cultural que se llama La Matera, aquí a escasos metros de la radio, en el barrio Panamericano, y que nos van a invitar para un evento para el próximo domingo. ¿Cómo andás, Violeta? Y contémosle a la audiencia de qué se trata esta invitación. Bueno, es una milonga en La Matera, el domingo 12 a las 19 horas. Esto es en Huerta Grande, a pasos de la COPE. Va a estar el profesor Martín Villafañas de Capilla dando una clase desde las 19 a partir de tango. A partir de las 21 va a estar Dedo Negro, el cuarteto de guitarras de tango, y también habrá una exposición de fotos de Luciana Sibín. Y nos va a visitar Ivonne, una presentadora que nos va a aportar lo ameno de la noche. Ajá, entonces, ¿y qué más? ¿Va a haber algo de gastronomía, algún otro servicio? Sí, empanadas, sopa, vinito, para calentar un poco los cuerpos. Ese día parece que va a estar medio frío. Y, bueno, ¿por qué no un postre? Seguro. ¿De qué se trata este espacio cultural La Matera? Y es un espacio donde compartir un poco las cosas que van llegando, las cosas que nos van atravesando. El tango es algo que se ha acercado hace poco hacia mí. Hicimos un par de presentaciones de poesías y canciones. Estuvieron con cumbia colombiana los chicos de la Guacharaca. Bueno, y queremos continuar así. Esto es reciente, este año se inauguró, así que espero que se continúe con esa intención. Entonces, el próximo domingo a las 19 horas, recordanos la ubicación y el costo de la entrada. El costo, 50 pesos, y la ubicación es pensando desde los semáforos de Huerta Grande, pasar el paso nivel, agarras la calle Argentina y le das al fondo, Argentina 1120, donde termina el asfalto y empieza la tierra, ahí está La Matera. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo domingo. Bueno, gracias a vos. Nos quedamos escuchando a Dedo Negro. Muchas gracias. Toma, Mario. De hecho, está grabando todavía. Ah, joder.